peliculeo, no un peliculón. Y tú dándole a la boca con un bochinchón. Ese culo de tu gata lo tengo en detención. Tú estás claro que contigo yo no cojo presión. Yo lo que doy mil notas con tu pase un check, de check, que yo mismo no hice, me di un tufo de la verde, desde que por ahí pasé, me la subo y se la subo, vámonos que son las 10, si lo meto te lo saco, mami, cuando se la trae. Se tiene que pensar en mí. Hay uno que prive en bailarín, también es portachón. Y en esto a su mujer le deja un chichón. Yo vengo controlando de los tiempos de manllao. Mamá huevo de caballo de mallao. Tú nunca te has buscado, mejor quédate callado. Si no estás frío con el asco, tiene un polis acotado. No tiene pistola, pini, ni caja de bala. Él tiene los granos pa' vaciarla, pa' la tiro se mala. El que nació en Herrera, te corre en el autódromo, en la calle y en la acera. Te veo un cancaneo, haciendo muecas. Mi show son mundial y los tuyos de discoteca. Si no te bareo, vámonos directo al grano. Tu envidia y demagogia te convierte en un gusano. Yo me despierto en un PH de 20 melones. Y en el parqueo tengo 12 millones. Ay, sí, estamos hartos de los carros y los penjaos. Pero rapa con tu abuela, tú vives alquilado. El que quiera pa' que se prepare pa' la guerra. Tengo un peine que te deja pa' que te echen tierra. Los tontos son pochales leche y yo le tiro miau. Un polvo de una hora caliente pisao. No hay forma que el loco se le sigue en la cabeza. Déjame tu mana pa' estar conmigo a rezar. Me la comí de tempa, yo no tengo mi dicena. Y en la madrugada le saqué la maicena. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Mueve esa chapa que lava macarena. Papá, baila tu cuerpo, alegría, macarena. Mueve esa chapa que la vaina está buena. Corta de mi coro, tienen un funky y entona más duro que Luis Fonsi. Qué lindo suena la corte en autotune. El alto en RD, Tiny con Looney Tunes, tum, tum. Qué lindo suena la corte en autotune. El alto en RD, Tiny con Looney Tunes, tum, tum. Tú sabes lo que quiero, ¿dónde está? No le pare bola, voy pa' allá. Sacando, que voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y te voy para allá, el mexicano me espera en el España. Pa' darle pendimiento de Europa, no me vienen a buscar. Lo recibe Chapulín y lo riega todo allá. Voy para allá, saca todo, me quedo en Italia. Vámonos de shopping, que la chapa tan sicaria. Culiteta, como debe ser. No me gusta tocarla si no te acaba de hacer. No hay mujer que me diga tú eres el hombre que yo quiero. Yo soy agosto, en enero y en febrero. Que fluye el efectivo, la libra de telina. Dispuesta a hacerle cinco como piña, como piña. Que fluye el efectivo, la libra de telina. Dispuesta a hacerle cinco como piña, como piña. Qué lindo suena la corte en autotune. El alto en RD, Tiny con Looney Tunes. de flojito, que no se te paró el pajarito. Y en la calle di que un malito, que anda duro y pinta bonito. Eso es de boca, habla dulcito. Hay dos, hay dominguito. Que te botan por tan de flojito, que no se te paró el pajarito. Y en la calle di que un malito, que anda duro y pinta bonito. Eso es de boca, habla dulcito. Hay dos, hay dos, hay dominguito. Oye, dominguito, cambia ese sistema, que tú no mares bulto, cuarto y cadena, que tú pares en antena, pero que tú estás pena. Mucha cotorra y poquita ñema, flojito, dominguito, es que tú no retienes. Tú no matas nada, es que tú no la tienes. Tú haces un recoqueo y de una te viene más hablador, diga que te mantiene. Ay, es que te dieron tu banda porque lo tienes chiquito, tú no caminas bancario, lo que pinta de loquito. Suelta ese paquete chocando, nunca te he visto que tú dices que no vale y no pasa de ahí. Es que se te va a cachar si se te ve por ahí. Que lo que tú rabas si tú no vas por ahí. Deja tu mediante que tú no gastes frente. Si los cuernos te diamantes porque ya no están en ti. Ay, dominguito paquetero, tú se lo tienes chiquito. Se te ve que tú no rapas, te lo noto de lejito. Voy apuntando por otro lado que no me gustan los loquitos. Y pa' colmo me dijeron que a veces entrega el chiquito. Ay, domingo, ¿qué voy a hacer contigo? Paquetero. Nada más fue entre mí y ella te quiere mudar conmigo. Ay, domingo, ¿qué voy a hacer contigo? Nada más fue entre mí. Que allí salió huyendo en la fila. No esperaba la sorpresa de que le pusiera la rodilla en la cabeza. Eso nunca falla, me lo dijo mi maestresa. Que yo sin mando en una pregunta. Amanecido, le gustan los mentolados dándole ñema tejido. Cuando te lo meto, siento que se me llena el vacío. Pero si no había venido, ¿con quién tú te había venido? Majao, majao, majao, majao. Majao, majao, majao, majao, majao. Majao, majao, majao, majao. Majao, majao, majao, majao, majao, majao. Ay, yo majando la tejido, dándole, dándole. Yo majando la tejido, dándole, dándole. Yo majando la tejido, dándole, dándole. Dándole, dándole, dándole. Yo majando la siempre te me tiras para los sitios que yo voy. Loca, no me estés mirando, que guillao que yo te doy. Igual que tu papá, que guillao que él se da. Ahí es que tú te le escapas y juqueo de madrugada. En verdad tú estás todo, yo te quiero hacer el favor. Pero es que tú tienes que 15, igual que mi motor. Y los policías y los fiscales andan a vapor. Dime tú, yo pegado, suena como una menor. Siempre te doy como quiero, aunque este malo amanecido. Le gustan los mentolados dándole yema tejido. Cuando te lo meto, siento que se me llena el vacío. Pero si no hubiera venido, ¿con qué tú te hubiera venido? Yo majando la tejido, dándole, dándole. Yo majando la tejido, dándole, dándole. Yo majando la tejido, dándole, dándole. Cuando llegó se regalan las mujeres porque hubo una que cogió más votos que Bukele. Porque hubo una que cogió más votos que Bukele. Cogió más votos que Bukele. Pero a mí me gusta, lo tiene más grande que todas las mujeres en la ruta. Esos labios carnosos, jugosos. Si se pega de lo mío es delicioso. Y que lo que tiene dos patas en hoja. Tú el que lo ve esa vaina se moja. Ella una planta y le gustan las fragancias. Se pone colonia abajo para que lo lamba. No hay una tampoco pa' pelear. Atento, puya, cogió más voto que Bukele. Porque hubo una que cogió más voto que Bukele. no te pongo a correr por la cadena, te late eso. A ti te gusta bailar en el street, street, street. No le quieres pagar ni un chin, chin, chin. Y te gusta bailar en el street, street. No le quieres pagar ni un chin, chin, chin. A ti te gusta bailar en el street. Buscando oportunidad porque sabe que estoy apechado con más. Con mami que mamá más bueno. Me la saca de una vez dejándome en el terreno. Dame 2 minutos más o menos. Así dice esa perra cuando prueba del veneno. Y pa' fuere que va, pa' fuere que va, pa' fuere que va, y pa' fuere, pa' fuere, pa' fuere que va, pa' fuere que va. Yo cruzando el puente a pie con una 12, siempre he pasado de chute. Si tú no me conoces, mejor no digas nada porque te doy que tose. Cosa, cosa, cosa, sacúdelo primero, bátelo. Soy un magnífico, me grabo con los pilas y en el vaso donde das. Sacúdelo primero, bátelo. Soy un magnífico, sacúdelo primero, bátelo. Soy un magnífico, sacúdelo primero, bátelo. Soy un magnífico, me grabo con los pilas y en el vaso donde das. Sacúdelo chiquito, sacúdelo chiquito, sacúdelo chiquito. Con tu vaginoplatía, le rompimos el culo sin tu tía. El churro en el guía, esperando coordenada. Si llega un chaquito te va a morir rápido, pero de bala. Bala, bala, bala, pa' pa' la verga. Yo estoy demasiado duro, lo que grabo en verma. Yo hago lo mismo que vi en mi niñez. Así solamente para dar bañeta. En esta vuelta bajamos Maluma. Yeah, yeah. Lo que tiene en los bolsillos con tu tumba. Maluma, bebé, baby. Maluca. Dice, no hay testeo sin papi juncho y que pagan la cuenta. Todo el mundo mirándome, ¿te diste cuenta? Yo no arribo del dembow como un sicario. En tu país pa' la mujer es legendario. Me veo bonito, también soy de Colombia. Si son modelo, Maluma se lo odia. Me veo bonito, también soy de Colombia. Si son modelo, Maluma se lo odia. Sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúdelo el primo, lo bata, sacúd desajustar y no es como una llave, Ale. Mami, nada más no soy tuyo, para que sepa lo que tenés. Sacando el primo, lo malo, malo. Soltando. No soportarás mi flow en la calle, que no soportarás mi flow en la calle. No soportarás mi flow en la calle, que no soportarás mi flow en la calle. Ay, no soportarás mi flow en la calle. Yo vengo de abajo y yo dudo que falle. Baja la velocidad para que nunca te traje. Me busco callado sin darte mucho detalle. Ay, no soportarás mi flow en la calle. Yo vengo de abajo y yo dudo que falle. Baja la velocidad para que nunca te traje. Me busco callado sin darte mucho detalle. No soportarás mi flow en la calle. Sticky, geeky, sticky. Don't play, yo no juego, no juego. Si te abre, yo te meto cuevo. I'm the hunter, make a knee, touch your elbow. Blue strip, big bag, got the dinero. Ooh, it's soft in it, jiggle like jello. Shake it like a thot, shot it outside. Tell me when you're hot, baby getting fried. Tell me when to stop, tell me when to stop. Open pussy wide, let me inside. Let me sticky, sticky, sticky, sticky, sticky high. Let me sticky, sticky, sticky, sticky, sticky high. Let me see you dropping, doing split butterfly. Let me see you dropping, doing split butterfly. Let me see you dropping, doing split butterfly. Let me see you dropping, doing split butterfly. Chanti, se pone amarillo, yo puedo ser tomate. Prendeme en el party sin pan. Hay una mala, pero se pone romántica. Así que sí que por pila la chanti. Se pone amarillo, yo puedo ser tomate. Prendeme en el party sin pan. Digo que lo que contigo, si tú quieres conmigo y yo quiero contigo, come. Tiene mapa, tiene mapa, tiene mapa. Dime si tú quieres que no quiero ser conmigo. Ay, y digo, oh, pero que fue lo que te dio. Una mirada de rara conmigo se te metió. Fue que me depuraste y ya te subió. Que tú no le llegaste lo que nadie le llegó. Y digo, oh, pero que fue lo que te dio. Una mirada de rara conmigo se te metió. Fue que me depuraste y ya te subió. Que tú no le llegaste lo que nadie le llegó. Y digo, en el party sin pan. Hay una mala, pero se pone romántica. Así que sigue por pila la chanti. Si por tu marido, yo puedo ser tomate. Pórtame en el party sin pan. Pórtame en el party sin pan. Pórtame en el party sin pan. Cada tres días, pero veo que no se acaba. Yo quería que terminara. Yo quería que terminara, pero veo que está de día. Ay, Dios mío, la misma vaina. Ay, Dios mío, la misma vaina. Ay, Dios mío, la misma vaina. Ay, Dios mío, la misma vaina. Eso hay que verlo, papá. Jesucristo de amuleto, ruling en la vía curva, que ni Toreto, por el kilo ni lo vendo ni lo preto. Van tres días, pero veo que no se acaba. Yo quería que terminara, yo quería que terminara, pero veo que está de día. Ay, Dios mío, la misma vaina.

que no espero que te sorprenda, porque estoy para que aprenda para yo después darte banda. Pero la maldad no se acaba. Ay, mami, dame de eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. De eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. Ay, de eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. Ay, de eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. Ay, por ti caigo preso. Mami, es que yo quiero de eso. Quiero sacarte ese queso. Y de casarme no me hables de eso. Que yo no ando en gente. Por nada, vino me estreso. Que solo por un par de pesos. Que no se me quille por eso. Mami, dame de eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. De eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. Ay, de eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. Ay, de eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. Ay, de eso, de eso. Mami, dame de eso, de eso. Ay, de eso, de eso. Por la esquina cualquiera le hace. Te capaz que siente el cinturón. Para que un whack whack whack whack whack whack whack whack whack whack whack whack whack whack. Ella se activa cuando ponen pilis de la discoteca. Mete pila de pelco, se activa cuando ponen pilis de la discoteca. Sombra, y si oye la Donati, los guachos se te encalambran. Ay, sí, tingo, tingoteo, ting, tingo, tingoteo. Ay, lo que más comentan son lo que más vocean. Mamá huevo cuando tú me ves, entonces no me lambra. Ay, sí, tingo, tingoteo, ting, tingo, tingoteo. Ay, tengo pilla amigo, yo no tengo enemigo. El que me quiera lo quiero, y por Dios que yo estoy vivo. Ven, sígueme y te sigo, yo me junto con lo mío. Él avisa que tú quieres, que ahora quieres ser mi amigo. Ay, sí, tingo, tingoteo, ting, tingo, tingoteo, ting, tingo, tingoteo, ting, tingo, tingoteo, ting, tingo, tingoteo. Ay, Yeah,